mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 8 y comenzó el viernes pasado con estos partidos. Primero el Santos Laguna. Bueno, comenzó el sábado, perdón. El sábado Toluca le ganó 2-0 al Monterrey. Juárez le gana 3-0 al Atlético de San Luis con jugadores expulsados de ambos lados. Después el Cruz Azul le gana 4-2 al Morelia con un jugador expulsado del Morelia. Puebla le ganó 1-0 a Tijuana con un jugador expulsado de Tijuana. Los partidos del domingo: Querétaro contra Pachuca empataron 1-1. Necaxa le gana 3-0 al América, que tuvo a 2 expulsados. Y Tigres le sigue ganando a Pumas, le ganó 3-0 con un jugador expulsado de Pumas. El lunes Guadalajara le ganó 2-0 al León y Santos le ganó 1-0 al Atlas. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Cruz Azul ya está en primer lugar con 16 puntos. El América está segundo con 16 puntos. Lo cual lo encuentro muy difícil de entender, ya que tienen una diferencia de más 1 y nada más han anotado 8 goles. Y sin embargo han ganado 5 partidos y han perdido 2. Entonces, muy desconcertante cómo es posible que el América tenga 16 puntos, pero bueno, así está. El tercer lugar es León, que tiene 15 puntos. Juárez tiene 14, está en cuarto. Pumas tiene 14. Santos tiene 14. Querétaro tiene 13. Guadalajara tiene 12 puntos. En noveno lugar y fuera de puestos de liguilla ahorita está el Atlético de San Luis con 12. Necaxa tiene 11. Pachuca 11. Tigres tiene 10. Puebla tiene 10. Toluca 9. Morelia 8. Tijuana 6. Atlas 6. Y Monterrey está en el fondo con 3 puntos. Y la jornada 9 comenzará este fin de semana. Comenzará con los partidos del viernes entre Querétaro, Toluca, Pumas contra el América y Puebla contra Tigres. Los partidos del sábado: Cruz Azul contra Tijuana, Monterrey contra el Atlético de San Luis, Pachuca contra Santos y el Atlas contra Guadalajara. Los partidos del domingo: Necaxa, Morelia y Juárez contra León. Y eso es todo por el fútbol de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. De ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Allá ya se jugó la jornada 26 y todo comenzó con el partido del viernes entre Real Sociedad y Real Valladolid. Le gana 1-0 Sociedad a Real Valladolid. Pero los partidos del sábado: Eibar le ganó 3-0 al Levante, Valencia 2-1 al Real Betis, Leganés y Alavés empataron 1-1. Y Celta de Vigo y Granada empataron 0-0. Los partidos del domingo: Sevilla le ganó 3-2 a Osasuna, que tuvo un jugador expulsado. Athletic le ganó 1-0 al Villarreal. El Atlético de Madrid y Español empataron 1-1. El Getafe le ganó 1-0 al Mallorca. Y el Real Madrid le ganó 2-0 al Barcelona en el Clásico de Clásicos. Ahora se lo lleva Real Madrid. Con esto pasa Barcelona en el primer lugar. En la tabla general está en primer lugar Real Madrid con 56 puntos, Barcelona tiene 55, Sevilla tiene 46, Getafe 45, Atlético de Madrid tiene 44, Real Sociedad tiene 43 puntos. En sexto lugar está Real Sociedad. La Real Sociedad con 43, Valencia tiene 41, Villarreal tiene 38, Granada 37, Athletic Club tiene 34, Levante 32, Osasuna 31, Alavés tiene 31, Real Betis 30, Real Valladolid 29, Eibar 27, Celta Vigo 25. En puestos de descenso está Mallorca con 22, Leganés con 20 y Español con 20 puntos. Y la jornada 27 comenzará el viernes con el partido entre Alavés y Valencia. Los partidos del sábado: Eibar contra Mallorca, Atlético de Madrid contra Sevilla, Barcelona contra la Real Sociedad, Getafe contra Celta de Vigo. Los partidos del domingo: Osasuna contra el Español, Real Valladolid contra el Athletic Club, Granada contra Levante, Villarreal contra Leganés, Real Betis contra el Real Madrid. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y de ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 24 y comenzó con el partido del viernes. Düsseldorf y Hertha de Berlín empataron 3-3. Los partidos del sábado: Mainz le gana 2-0 al Paderborn, el Bayern München se despachó 6-0 al Hoffenheim, el Dortmund le ganó 1-0 al Friburgo, Mönchengladbach le gana 3-2 al Augsburgo, Colonia le gana 3-0 al Schalke 04. Los partidos del domingo: Wolfsburgo y Unión Berlín empataron 2-2, Bayer Leverkusen y Leipzig empataron 1-1. Y entonces la tabla está de la siguiente forma: el Bayern München tiene 52 puntos, Leipzig 49, Dortmund 48, Mönchengladbach 46, Bayer Leverkusen 44, Schalke 36 puntos. En séptimo lugar está Wolfsburgo, que tiene 35, Hoffenheim tiene 34, Friburgo 33, Unión Berlín 30, Colonia 29, Eintracht Frankfurt tiene 28, Augsburgo 27, Hertha de Berlín 27, Mainz tiene 25. En puestos de descenso está el Düsseldorf con 21, Werder Bremen tiene 17 y Paderborn tiene 16 puntos. La jornada 25 comenzará con el partido del viernes entre Paderborn y Colonia. Los partidos del sábado son los siguientes: Bayer Leverkusen contra el Eintracht Frankfurt, Friburgo contra Unión Berlín, Hertha de Berlín contra Werder Bremen, el Schalke contra Hoffenheim, el Wolfsburgo contra Leipzig, Mönchengladbach contra el Dortmund. Los partidos del domingo: Bayern München se enfrenta al Augsburgo, Mainz al Düsseldorf. Eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel de Francia, donde ya se jugó ahí la jornada 27 y comenzó con el partido del viernes entre Marseille y Nîmes. Marseille le gana 3-2 a Nîmes o a Nîmes. Los partidos del sábado: PSG le ganó 4-0 al Dijon, el Stade Rennais le ganó 2-0 al Toulouse, el Montpellier le gana 3-0 al Estrasburgo, el Mónaco le empató 1-1 con Reims, Angers le gana 1-0 a Brest y Met le gana 1-0 a Amiens. Los partidos del domingo: Lille le ganó 1-0 a Nantes, Niza y Girona empataron 1-1 y Lyon le ganó 2-0 al Saint-Étienne. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: PSG está en primer lugar con 68 puntos, Marseille tiene 55, Stade Rennais 47, Lille tiene 46. En quinto lugar y fuera de puestos de competencia europea está Lyon, que tiene 40, Montpellier tiene 40, Mónaco tiene 40, el Reims tiene 38, Niza 38, el Estrasburgo tiene 38, Nantes tiene 37, Chihonda tiene 36, Angers tiene 36, Brest tiene 34, Met tiene 31, Saint-Étienne tiene 29, Dijon tiene 27, en puestos de descenso está Nîmes con 27, Amiens con 22 y Toulouse tiene 13 puntos. En la jornada 28, los partidos son los siguientes, comenzando el partido del viernes, Marseille contra Amiens. Los partidos del sábado son los siguientes, el Estrasburgo contra el PSG, Angers contra Nantes, el Dijon contra Toulouse, Metz contra Nîmes, Niza contra el Mónaco, Reims contra el Brest. Los partidos del domingo serán Saint-Étienne contra Gironde, el Stade Rennais contra Montpellier y Lille contra Lyon. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, es el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo. Y para algunos, la jornada 28 comenzó el viernes pasado. Norwich le gana 1-0 al Leicester. Los partidos del sábado, Crystal Palace le ganó 1-0 al Brighton. West Ham le gana 3-1 a Southampton. El Burnley y Newcastle empataron 0-0. Chelsea y Bournemouth empataron 2-2. Y el Watford le gana 3-0 al Liverpool. Eso no se ve todos los días. Pero los partidos del domingo, Wolves le gana 3-2 al Tottenham. Y el Manchester United y Everton empataron 1-1. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Liverpool tiene 79 puntos. Manchester City tiene 57. Leicester tiene 50. Chelsea 45. Manchester United ya está en puestos de competencia europea con 42. Wolves tiene 42. Tottenham tiene 40, Sheffield United 40, Burnley 38, Arsenal 37, Everton 37, Crystal Palace 36, Southampton 34, Newcastle 32, Brighton 28. West Ham ya se salió de puestos de descenso, tiene 27 puntos, igual que Watford que tiene 27. Bournemouth es el que llega otra vez a puestos de descenso, tiene 27 puntos y Aston Villa tiene 25, Norwich tiene 21. La jornada 29 comenzará con estos partidos del sábado. Liverpool contra Bournemouth, Arsenal contra West Ham, el Crystal Palace contra Watford, Sheffield United contra Norwich, el Southampton contra Newcastle, Wolves contra Brighton, el Burnley contra el Tottenham. Después los partidos del domingo, el Chelsea contra Everton, el Manchester United contra el Manchester City. El partido de lunes por la noche será Aston Villa contra Leicester. Esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí pasamos al calcio italiano, el calcio de la Serie A. Allá en Italia ya se jugó parte de la jornada 26 y la jornada 25. Primero voy a dar los resultados de la jornada 25. Bueno, hasta eso los de la 25 ya pasaron desde hace un buen. Entonces nada más voy a dar los de la jornada 26. Los que fueron del día sábado. Napoli le gana 2-1 al Torino. Y la Lazio le gana 2-0 al Bolonia. Por los partidos del domingo. El Atlanta se despachó 7-2 al Lecce. Y el Roma le ganó 4-3 a Cagliari. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Lazio está en primer lugar, tiene 26 partidos jugados y 62 puntos. Juventus con 25, tiene 60 puntos, está en segundo. Inter, que tiene nada más 24 partidos, está en tercero con 54 puntos. Atalanta está en cuarto con 48 y 25 partidos jugados. Roma tiene 26 y está en quinto con 45 puntos. Napoli tiene 26 y está en sexto con 39 puntos. Pues viene el AC Milan que tiene 36 puntos en 25. Verona que tiene 35 en 24. Parma que tiene 35 en 24. El Bolonia tiene 34 en 26. Cagliari tiene 32 en 25 partidos. El 12º lugar lo tiene Sassuolo. Ha jugado 24 partidos nada más y tiene 29 puntos. Fiore está en 13º con 29 puntos en 25 partidos. Udinese tiene 27 en 25, Torino tiene 27 en 25, la Lecce tiene 25 en 26, Sampdoria tiene 23 en 24 partidos jugados nada más. Después están los que están en puestos de descenso. Génova tiene 22 en 25. Brescia tiene 16 en 25. Y Spal tiene 15 en 25. Y bueno, la jornada 27 comenzará con los partidos del sábado. Estos son los partidos: Génova contra Parma, Torino contra Udinese, Atalanta contra Lazio, Spal contra Cagliari. Pero los partidos del domingo: Fiorentina se enfrenta a Brescia, Inter a Sassuolo, Verona a Napoli, Bologna contra la Juventus y la Roma contra la Sampdoria. El lunes por la noche, Lecce contra el AC Milan. Eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Y bueno, como ya les había dicho, los resultados de la Champions, se los voy a decir rápidamente otra vez, nada más para los resultados de la semana pasada, para los que no escucharon. Lyon el 26 le ganó 1-0 a la Juventus de local. El Manchester City le gana 2-1 al Real Madrid de visita al Bernabéu, al Santiago Bernabéu en Madrid. Después, los partidos del 25, el martes pasado, Bayern München le gana 3-0 al Chelsea y el Napoli y Barcelona empataron 1-1. El Napoli era el local en ese partido. Igual Chelsea era local en el partido en el que perdió 3-0 contra el Bayern München. Entonces, pues así están las llaves con los partidos que se han jugado, que es la primera ronda, el partido de ida de octavos de final. Dortmund y PSG están 2-1 en su llave. Dortmund 2, PSG 1. Real Madrid y Manchester City. Está Real Madrid 1, Manchester City 2. Atlanta está 4 y Valencia 1. Atlético de Madrid 1, Liverpool 0. Ahorita vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de... Solo desamparado, tocando fondo, en un desierto, sudando frío, mordiendo el polvo, pidiéndole a gritos a mi pasado que me responda, pa' entender tu partida, pa' curarme la herida, pa' que ya no me jodas. Me cansé de esperarte de día, de noche, de madrugada, rogándole a Dios porque regresaras, bebiéndome el llanto de mi dolor. Sé que tú no lo entiendes, por eso no quiero volver a verte, chingar a su madre con lo que piensen. Al fin me armé de valor. Hombres, entre mis sueños te apareciste un par de noches. Escuché tus mentiras, te arranqué de mi vida, me olvidé de tu nombre. Me cansé de esperarte de día, de noche, de madrugada, rogándole a Dios porque tu traición, a tus locuras, a tu falso amor. Sobreviví al dolor. Y hoy ya no duele más. Ya no hay mentiras porque ya no estás para seguir mintiendo. Hoy me bebo el silencio de tus noches, en otros labios, otra piel. Hoy asesino la agonía del desamor y más no duele. Y sobreviviré, te lo aseguro, sobreviviré. Por más que pese el tiempo cruel, yo sobreviviré. Mentiras porque ya no estás para seguir mintiendo. Hoy me bebo el silencio de tus noches, en otros labios, otra piel. Hoy asesino la agonía del desamor y más no duele. Yo sobreviviré y sobreviviré, te lo aseguro, sobreviviré. De mi cada recuerdo arrancaré y sobreviviré. .24 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y volvamos entonces a los resultados de la Champions League. Les estaba diciendo que el Bayern München en su llave con el Chelsea va adelante 3-0. El Lyon en su llave contra la Juventus va 1-0 adelante. Leipzig le va ganando 1-0 al Tottenham, eso que le ganó de visita. Y el Barcelona y Napoli están empatados 1-1. Con el siguiente partido en Barcelona. ¿Y cuándo serán los siguientes partidos? Bueno, pues primero los partidos del siguiente martes serán los partidos Leipzig contra el Tottenham y el Valencia contra el Atlanta. Los del siguiente miércoles, Liverpool contra Atlético de Madrid y PSG contra el Dortmund. Después, la semana del 17, el martes 17, Juventus contra Lyon y Manchester City contra el Real Madrid. Y el día 18, el miércoles, Barcelona contra el Napoli y el Bayern München contra el Chelsea. Esto es todo por la Champions League y por el fútbol soccer. De ahí pasamos al básquetbol, donde ya por fin regresará a la alineación principal Stephen Curry a los Warriors de Golden State, que ya lo necesitaban. Ya se les había pasado el tiempo de que él regresara de estar lastimado, pero pues parece ser que es una causa perdida. Su equipo está muy por debajo de los puestos que clasificarían a los playoffs y realmente no se ve por dónde Stephen Curry puede recuperar el tipo de atmósfera que tenía este equipo, que bueno, llegó a ser tan grande como uno de los más grandes, como el de los iba a decir Utah Jazz de los 90, también de los Chicago Bulls de los 90. Estuvieron a, si recuerdo, estuvieron muy cerca o rompieron el récord de más partidos ganados en una temporada. Pues fueron a ganar la final ese año también. Entonces, bueno, quién sabe qué es lo que va a pasar. Quién sabe qué que puede traer después de estar lastimado. Pero recordaremos que Durant ya no está en el equipo de los Pacers. Y bueno, pues simplemente no han estado al nivel que ellos conocen. También tienen a dos otros jugadores lastimados. Uno se llama Thompson, su apellido es Thompson, y está apenas regresando de la operación que tuvo en la rodilla. Y tienen a otro jugador que se llama Draymond Green, que parece ser que se fue a otro equipo gracias a que, no sé, alguien encontró que el jugador D'Angelo Russell sería mejor jugador para los Warriors, lo cual no fue el caso. Entonces, bueno, vamos a decir que vamos a ver qué es lo que pasa cuando regrese ahora Green, cuando regrese Thompson y cuando regrese Curry a la alineación principal. Pero pues no creo que, aunque ganen todos los partidos que puedan ganar de vuelta, no creo que alcance para llegar a la postemporada, a los playoffs en el básquetbol. Y bueno, pues eso es eso. O sea, Stephen Curry ya regresa a la alineación este jueves. Y vamos a uno de los resultados del día de hoy. Los Utah Jazz le ganaron 112-104 a los New York Knicks. Los Grizzlies le ganan 118-79 a los Brooklyn Nets. El Miami Heat le gana 116-103 al Orlando Magic. Boston le ganó 112-106 a los Cavaliers. Oklahoma le gana 114-107 a los Detroit Pistons. Y los Milwaukee Bucks le ganaron 119-100 a los Indiana Pacers, en uno de los partidos que se veían más prometedores, porque pues tenían a dos de los mejores equipos dentro de la Conferencia del Este. Y bueno, los partidos de ayer: San Antonio le ganó 104-103 a Charlotte. En un partido que se fue a tiempo extra, los Brooklyn Nets le ganaron 129-120 a los Boston Celtics. Minnesota le gana 139-134 en un partido bastante elevado de puntos, en donde jugó Sion, y bueno, donde Williamson tuvo 25 puntos, 8 rebotes y 4 robos. En otro partido más, los Clippers le ganaron 109-94 a Oklahoma. Golden State Warriors le ganaron 116-100 a los Denver Nuggets. Y los Toronto Raptors le ganaron 123-114 a los Phoenix Suns. Otro partido más, los Lakers le ganaron 120-107 a los 76ers. Y los Sacramento Kings le ganaron 133-126 a Washington. Y con esto, las posiciones se ven de la siguiente forma. Vámonos a la Conferencia del Este, donde en la División Atlántico, Raptors, los Toronto Raptors están en el primer lugar con 43 ganados y 18 perdidos. Boston tiene 42-19 y Filadelfia tienen 37-25. En el fondo están los Nets y los Knicks. En la División Central, los Milwaukee Bucks están 53-9, los Indiana Pacers 37-25, y en el fondo está Chicago, Detroit y Cleveland. En la División Sureste, Miami Heat tiene el récord de 40-22. En segundo está Orlando Magic con un récord de 27-35. En el fondo están los Wizards, los Hornets y los Hawks. En la Conferencia del Oeste, en la División Noroeste, Los Denver Nuggets están en primer lugar con un récord de 41-20. Los Jazz segundo con un récord de 39-22. Oklahoma tercero con un récord de 38-24. En el fondo está Portland y Minnesota. En la división Pacífico, los Lakers están en primer lugar con un récord de 47-13. Los Clippers está segundo con un récord de 42-19. Sacramento, Phoenix y Golden State están en el fondo. En la división suroeste, los Houston Rockets están en primer lugar con un récord de 39-21. Dallas segundo con un récord de 37-25. Después los Grizzlies tienen un récord de 31-31. Los Spurs tienen un récord de 26-34. Y en el fondo están los Pelicans. Y bueno, esto es todo. Vamos a ver cuáles son los partidos para el día de mañana, ya que estamos encarrerados. Y esto se está poniendo bastante candente. Los partidos para el día de mañana: los Nuggets se enfrentan a los Charlotte Hornets, los Houston Rockets contra los LA Clippers, los Kings contra los 76ers. Y en TNT tendremos a los Raptors contra Golden State, en un partidazo que promete tener a Stephen Curry de vuelta. Disfrútenlo porque, bueno, porque no ha sido una buena temporada para cualquier otra circunstancia de los Golden State Warriors, que tienen un récord de 14-48. Y bueno, eso es todo por la NBA. Damos una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Ahí está bien. Toda mi vida eres tú, vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ya

8:42 PM. Bienvenidos de vuelta a Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con Fórmula 1, ya que ya pasamos por fútbol americano y por básquetbol. Y bueno, la gran pregunta que todos tenemos es qué va a pasar con Fórmula 1, igual que las Olimpiadas, ¿no? Que en Tokio parece que se pueden llegar a cancelar si el virus del coronavirus no se controla antes de la ceremonia de inauguración, que es en mayo. Entonces, pues esperemos que lo puedan controlar las autoridades, por lo menos para que no haya más contagios durante el momento en que llegan todos los atletas a vivir bajo el mismo techo o en la misma villa deportiva allá en Tokio. Y bueno, entonces también hablemos del Grand Prix de la Fórmula 1, que va a ser en Australia, el primero del año. El primer gran circuito es Melbourne, en la ciudad de Melbourne, obviamente, es el Grand Prix de Australia. Y se llevará a cabo del 12 al 15 de marzo. Y pues ya veremos después de eso si se va a poner un poco más difícil, porque se vienen las carreras de Asia. Y obviamente pues el premio de China pues no se va a poder correr este año. Entonces, por lo menos no parece que se vaya a poder correr. Antes del de la China, o sea, el Gran Premio de China, está el de Bahrein y el de Vietnam. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa. El de Bahrein es del 20 al 22 de marzo. El de Vietnam es del 3 al 5 de abril. Pues se vendría China, que es el del 17 al 19 de abril del 2020. Obviamente, los dueños de las escuderías de Fórmula 1, pues están conscientes de que no se va a poder hacer este Gran Prix si es que sigue la pandemia que se está dando ahorita con el coronavirus en China. Entonces pues ya veremos qué es lo que pasa, pero ahí están las fechas. Y bueno, pues ya se viene sobre todo el primer premio, que es el Melbourne, el Grand Prix de Australia. Y bueno, pues eso es todo por la Fórmula 1, obviamente porque todavía no se juega, no comienza la temporada de Fórmula 1, pero pues ya están todos los corredores y las escuderías listos y listas para comenzar una temporada más. Y bueno, ya se viene también en el golf, pasando de Fórmula 1 al golf, ya se viene el torneo invitacional de Arnold Palmer, que será del marzo 5 al 8 y se juega en Bay Hill Club y Lodge. Y bueno, los jugadores que ya están listos para empezar ese primer día, está el jugador Carl Schwartzel de Sudáfrica, Danny Lee de Australia, Emiliano Grillo de Argentina, Sam Ryder de Estados Unidos, Taylor Gooch de Estados Unidos, Mark Hubbard de Estados Unidos, Christian Bezenhot de Sudáfrica, Sam Burns, Scott Harrington de Estados Unidos, Matt Jones de Australia, también está Patrick Harrington de la India, Charlie Hoffman, Kevin Streelman, Scott Brown, todos americanos, después Shi Shun Shang de China. No sé, o sea, si lo van a dejar competir o no sé cómo está si ya está aquí y que está en la competencia para ganar. Pues viene Harold Varner, el tercero, Tyrell Hutton de Inglaterra, Lanto Griffin de Estados Unidos, City Pan de Indonesia, me parece, Song Kang de Corea, Pat Pérez de Estados Unidos, Kevin Na de Estados Unidos, Henry Stenson de Suecia. Y bueno, la lista continúa y continúa. Al que estaba hoy buscando desde hace rato es a Tiger Woods, pero no lo puedo encontrar hasta ahorita. Me imagino que va a estar porque pues es amigo de... Bueno, pues ya después les diré, hacer una pequeña rápida indagación al respecto, porque pues obviamente es una lista muy grande. Bueno, pues dice que no va a poder jugar el torneo que él ha ganado 8 veces y más recientemente en el 2013. Parece ser que no va a jugar a pesar de ser tan amigo de Arnold Palmer. Me imagino que tiene problemas con la espalda, que presenta endurecimiento o bueno, no sé, una espalda agarrada, un músculo agarrado. El punto es que no va a poder jugar. Y pues se va a preparar para uno de los, no sé, alguno de los especiales torneos que todavía le faltan, muy pocos para pasar en el primer lugar a Arnold Palmer en la cantidad de torneos ganados en su vida. Y bueno, esto va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Los esperamos para el próximo Lo Mejor del Deporte, que va a ser el miércoles a las 8 de la noche. Estuvimos escuchando a Rabbit y espero que puedan ver un chorro de deportes este fin de semana, especialmente si les gusta el fútbol, pues que se puedan ver fútbol de buena calidad. Yo los espero para ver cómo le fue pues en la firma de contratos a mi equipo, los Cowboys de Dallas, que tendrán hasta la siguiente semana para contratar a Dak Prescott bajo un contrato multimillonario, y que se tuvieron que esperar obviamente a que los jefes de Kansas City hicieran de Pat Mahomes el jugador mejor pagado de todas las, bueno, de todas las épocas de los jugadores de la NFL. Y entonces los esperamos. Obviamente les va a salir cariñoso a los Cowboys si contratan a Dak Prescott. Nos vemos y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Low Radio. Lo que te motiva. La